Rock. Todos los domingos a las 20 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Muy buenas tardes, aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. También nos pueden encontrar en www.fmindierock.com.ar. Y aquí estamos en Rivadavia 641, La Casona. Nuestro número de teléfono 2983-542913. Aquí estamos en la operación Diego Indy y quien les habla, La Tana. Y hoy vamos a empezar con todo, con este tema de Metallica, de Master of Puppets. We'll be right back. Y así pasaba Metallica con Master of Puppets. Y aquí tenemos a Aerosmith Crying, así que vamos a disfrutarlo. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned. The killing kind. volumen y te cierro todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Y aquí estamos en Que Sea Rock, ese tema que pasaba de Aerosmith, Crying, un legendario tema de los 90, Y ahora estamos escuchando de cortina Guns N' Roses y vamos a presentar un tema muy nuevo de uno de los últimos álbumes, si no es el último. Chinese Democracy, de Guns N' Roses. Lo que se está escuchando últimamente de Guns N' Roses está muy bueno. No pierde ese toque Guns. No sé si están todos los legendarios integrantes de Guns, pero sí sé que está Axel. Así que vamos a escuchar un poquito. 2008, dice acá. Después de una década de trabajo y problemas de experimentos de ex miembros en los tribunales, la banda publicó su siguiente álbum de estudio, Chinese Democracy, en el 2008. Ha publicado 3 sencillos y uno de ellos entró en Billboard Hot 100 y 2 en los Mainstream Rock Tracks. Y el álbum alcanzó el número 3 en el Billboard 200 y el número 2 en el UK Album Chart. Así que actualmente Tana está, o sea, está Axl Rose, sigue delante de la banda. Slash y el bajista Duff. Ajá, Duff también, sí. Porque yo veo siempre en las redes. Bueno, tocaron el año pasado o este año, el 2023 o en el 2022 en Argentina. La verdad que, bueno, Axl, muy buen cantante. Yo era súper fanática de Guns N' Roses cuando era chica. Súper, hiper fanática. Y después fui conociendo más bandas y me han gustado otras bandas. Pero una voz que esforzó mucho y que se nota, ¿no? Que, y hoy por hoy, bueno, no tendrá la misma voz de antes. Pero la sigue rompiendo igual. Pero hay que destacar que el tipo puede cantar y puede hacer por lo menos, al menos 6 diferentes voces, ¿no? Sí. Como quien dice. Y la verdad que digno de escuchar porque ya debe tener sus 60s. Sí, y capaz. Qué fanático que ahora tenía la pieza llena de póster de Yo hasta me hice un tatuaje de Guns N' Roses y después me lo tapé, pero bueno. ¿Cuál? Ahí ¿El está. De las calaveras? ¿El de la no, cruz con las calaveras? Sí, no. De esos con agujitas, ah, ¿viste? Ah, bien, con las NR. Armas. Ah, de una. Así que ahora vamos a disfrutar de este tema Chinese Democracy, Guns N' Roses, aquí en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7. Thank you. estás escuchando Que Sea Rock, todos los domingos a las 20 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Y aquí estamos en Que Sea Rock y ahora vamos a escuchar a esta banda Megadeth, que es un grupo estadounidense de thrash metal formado en Los Ángeles, California, en 1986 por Dave Mustaine, quien canta y toca la guitarra y es el compositor principal de la banda. Y aquí vamos a escuchar Symphony of Destruction. Control. estás escuchando Que Sea Rock, todos los domingos a las 20 horas por Indie Rock 104.7 MHz. Repite, jueves 21 horas. Así pasaba Megadeth con ese tema Symphony of Destruction. Y ahora vamos a pasar un poco de esta banda también estadounidense de metal progresivo, formada en el 85, dos añitos más tarde, pero tenía otro nombre, se llamaba Majesty. Estaba Mike Portnoy, que es muy conocido porque ha estado en toda banda de metal que se conoce, ha pasado él, John Myung y John Petrucci. Estamos hablando de Dream Theater, esta banda que últimamente ha pegado bastante, y bueno, tienen integrantes muy virtuosos de otras bandas, ¿no? Como que es también un poco un rejunte de artistas. Y bueno, hemos elegido este tema que es uno de los que más nos gustan, digamos, ¿no? Así que vamos a compartir con ustedes esta banda Dream Theater con su tema As I Am. We'll be right back. pasaba Dream Theater con su tema As I Am. Y aquí estamos en Que Sea Rock, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641, La Casona. Y ahora vamos seguidamente con esta banda también estadounidense, pero estos son más nuevitos, de 1999. Avenged Sevenfold comenzó como una banda de género metalcore, y en sus álbumes debut como Sounding the Seventh Trumpet en el 2001, y más tarde con su segundo álbum Walking the Fallen en el 2003, en el que The Rev y The Shadows utilizaron el estilo vocal screaming en muchas canciones de este álbum, la banda es principalmente conocida por la versatilidad de sus estilos musicales, sus dramáticas portadas en cada uno de sus álbumes y su logotipo Death Bat. Sus integrantes son Shadows, vocalista; Sinister Gates, guitarrista, líder y coros; Zaki Vengeance, en guitarra rítmica y coros; Johnny Christ, el bajista; y anteriormente el baterista y vocalista era The Rev, hasta su muerte en diciembre de 2009, y asimismo el ex baterista de Dream Theater, que es la banda que acabamos de escuchar, Mike Pornoy, como hemos dicho que estuvo en todas las bandas, también estuvo en Avenged Sevenfold, para ayudar a los miembros en sus próximos conciertos, al haber fallecido su baterista, ¿no? Incluyendo la gira Nightmare After Christmas durante el 2010, y salió de la banda el 16 de diciembre de ese mismo año, tras concluir esa gira, ¿no? Después el lanzamiento de su tercer álbum de estudio y primer éxito, City of Evil, de 2005, Avenged Sevenfold fue transformando su estilo hacia un género más limpio y sin gritos. Posteriormente lanzaron el DVD All Access, que cuenta la historia de la banda desde su formación hasta el 2007, y en julio del 2010 publicaron su quinto álbum en estudio titulado Nightmare, que debutó en la posición número 1 en la cartelera de Billboard 200. Este fue el último, o sea, tenés que estar primero en el mundo, después de 200 temas o bandas, hay que estar. Mientras que sus demos en la batería fueron reproducidos en esencia por Mike Pornoy, el 11 de abril de 2011 la banda ganó el premio al mejor grupo en directo en el festival Revolver Golden Gods. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a escuchar aquí un tema de Avenged Sevenfold que se llama A Little Piece of Heaven. Bye bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. Baby, don't cry. Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz. Así pasaba Judas Priest con Electric Eye, esta banda que ya tiene una trayectoria grandísima. Es una banda británica de heavy metal fundada en 1969, mirá, ni existíamos, en Birmingham, Inglaterra. Su alineación inicial estuvo liderada por el vocalista Al Atkins. Por ello la prensa ha nombrado esta primera etapa como Atkins Judas Priest. Más tarde, a mediados de 1970, Atkins se unió a K.K. Downing, Ian Hill y John Ellis, provenientes del grupo Freight, que se considera como la primera alineación oficial de la agrupación. Tras algunos años donde no se consiguió ningún apoyo discográfico y luego de algunos cambios en la formación, debutaron en Rock and Rolla en el 74 con Glenn Tipton como guitarrista y Rob Halford como cantante, y Ron Hinch en reemplazo de Atkins y Ellis respectivamente. Dos años después lanzaron Sad Wings of Destiny, que ya ahí empezó la historia de Judas Priest de verdad, digamos, considerado como uno de sus mejores registros y que inició su ciclo más influyente para el metal de acuerdo a ciertos críticos, ¿no? Tenés Sin After Sin, Stained Glass, Killing Machine, bueno, muchos, ¿no? British Steel, Point of Entry y así, Screaming for Vengeance, Defender of Fate, Turbo. Y seguimos, la larga fila de nombres, el famoso Painkiller del 90. Y bueno, ahí tenemos de cortina a Iron Maiden, que por cuestión de tiempo hemos elegido este tema de fondo, Fear of the Dark, que es un clásico de Maiden. Y para hablar un poquito de Judas, porque lo habíamos largado derechito. Y vamos a seguir compartiendo música, después de escuchar, de disfrutar obviamente un rato a Iron Maiden acá mientras conversamos. Les comento que el próximo tema, que también lo hemos pasado ya en nuestro programa, es una banda finlandesa de power metal melódico con elementos de música clásica. Esta fue fundada en el 84 en Helsinki por Tuomo Lassila y John Vierva, Stradman, unos nombres tremendos, bajo el nombre de Blackwater. En el 86 se ha conocido como Stratovarius. El término inventado por la sigla que fusiona dos instrumentos musicales, ¿no? El Stradivarius, por un lado, y el Stratocaster por la guitarra, ¿no? Por eso es Stratovarius. Es buena idea. Y bueno, es una de las bandas pioneras del power metal y el metal sinfónico, ¿no? De aquellas épocas. Actualmente la banda no cuenta con ningún miembro original, pero el miembro más antiguo es su vocalista Timo Kotipelto, seguido por el tecladista Jens Johansson, que también tiene su banda. Bueno, los dos, ambos tienen sus bandas personales, digamos, ¿no? De Timo Kotipelto pasé el otro día un par de temas también, y lo vamos a volver a hacer seguramente pronto. Así que ahora, sin más que decir de esta genial banda que también estuvo entre mis principales gustos en mi adolescencia, y hoy hemos elegido otra vez, como ya hemos hecho en otro programa, el tema de Stratovarius, Black Diamond. Así que aquí los dejamos en Que Sea Rock. subí el volumen. Y aquí estamos en Que Sea Rock. Esto que estamos escuchando se llama, la banda se llama Nocturnal Rites y el tema se llama Vengeance. Esta banda Nocturnal Rites ya también es una de mis favoritas. Hoy fue un programa de recuerdos tanto de, ¿no? De todas las etapas, de los 60, de los 70, de los 80, de los 90, también de los años ahora 2000. Este tema, creo que es nuevo, pero esta banda es sueca, es de Suecia, se formó a principios de los 90, y Nocturnal Rites. Así que vamos a seguir ahora con una banda brasilera, también muy buena banda, tuvo sus cambios, ahora hay un cantante nuevo. Angra es un grupo brasileño de power metal progresivo fundado en Sao Paulo, Brasil, liderada en la actualidad por el guitarrista Rafael Bittencourt. Angra es una de las agrupaciones de metal más populares de Brasil y ha logrado una fuerte repercusión en Sudamérica, en Europa y en Japón. La agrupación fue formada en el 91 por el cantante multiinstrumentalista André Matos y los dos guitarristas, ¿no? Rafael Bittencourt y André Linares. Después de conocerse de la Facultad de Santa Marcelina, André había sido miembro de la banda Viper, y entre el 85 y el 90 Bittencourt había tocado en Spinfire. Y más adelante se integraron en formación de músicos Luis Mariuti y Marco Intunes. Y bueno, ahora, no, André Matos obviamente falleció en el 2018, y ahora está en este momento, que es el tema que estamos escuchando, el cantante Fabio Lione, que estuvo en Rhapsody, por ejemplo, ¿no? También estuvo en Athena, bueno, en Vision Divine, estuvo en muchísimas bandas. Pero está o estuvo en Angra, porque realmente no sé si actualmente sigue estando, porque también estuvo Tarja Turunen. Así que la verdad que ahora mismo no sé si él está, pero vamos a disfrutar un pedacito de tema, porque con el horario no nos va a alcanzar a hacer toda la lista, así que vamos a escuchar un pedacito de tema de Angra, de Gods of the World, y después vamos a escuchar también Gamma Ray, Master of Confusion. Yeah. Y aquí estamos con Gamma Ray, Master of Confusion, esta banda alemana de power speed metal formada por Kay Hansen. Kay Hansen fue el guitarrista de Helloween, creo que es guitarrista de Helloween todavía. En 1989, después de su salida de la agrupación Helloween, acá me lo está diciendo, Hansen es el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda Gamma Ray, que es la que estamos escuchando ahora, y es conocida como una de las agrupaciones más prominentes de la escena del heavy metal alemán, sufriendo de constantes cambios en la formación a lo largo de los años. El único miembro que se ha permanecido siempre ha sido Kay Hansen. Así que bueno, esto es lo que hemos estado escuchando, y ahora vamos a escuchar esta gran banda, Symphony X, que ya hemos pasado, creo que este tema también lo hemos pasado. Es una banda estadounidense de metal progresivo neoclásico de Nueva York, Nueva Jersey, fundada en 1994 por Michael Romeo, y este tema se llama Paradise Lost, Symphony X. I stand a stranger in this land. Does your conscience betray you? Falling from grace, feel the sun on my face. Does desire still hold true? Beauty, does the haunt of pity spread? subí el volumen y que sea rock. Así se iba Symphony X con su tema Paradise Lost, un tema bastante largo y tiene un montón de matices, ¿no? Muy bueno, la verdad, recomendada la banda. Y aquí estamos de cortina, Rage con su tema A New Land. Rage es una banda también bastante legendaria, ¿no? Para los que estamos en la esfera del heavy metal. Es un grupo de heavy metal fundado en Berlín, Alemania, en diciembre del 83 bajo el nombre de Avenger, aunque posteriormente en el 86 lo cambiarían el nombre a Rage. Es una de las bandas más prolíficas de la historia de speed metal a nivel mundial, con 25 LP y más de 200 canciones en menos de 40 años, además de una no menor cantidad de EP, trabajos en vivo, orquestados, DVDs, etc. Rage se ha transformado en una banda de culto en la escena del metal. De un lado ha sido considerada una de los cuatro grandes de la escena originaria del power metal alemán, junto a Helloween, Gravedigger y Running Wild. Y por el otro, siendo en el 96 la primer banda de metal en escribir y grabar un álbum con una orquesta sinfónica completa, Lingua Mortis. Influyó en el desarrollo del metal sinfónico. Tampoco pueden obviarse los aspectos más bien propios del metal progresivo o del thrash metal que existen en sus composiciones, y todo ello hace que tenga un estilo único y difícil de catalogar. La historia de Rage comienza en el 84 cuando se forma Avenger, con su primera formación en cuatro componentes del mítico George Michael en la batería, y después de la salida de su álbum debut Prayers of Steel en un EP, fichan por Noise, y Avenger cambió su nombre a Rage, entregando Reign of Fear en el 86, y bueno, y de ahí en adelante una gran carrera de Rage con varios cambios. Y hace poco vi un video en YouTube que me llamó la atención porque había un guitarrista nuevo y porque estaba Michael Romeo en Rage, que también ya lo habíamos nombrado antes, había un guitarrista nuevo que cantaba con Pibi. Y la verdad que una voz espectacular, estuvo ahí como imitando, como quien dice, a Dio. Y la verdad que bastante bien. Así que vamos a escuchar un poquito de Rage y ya vamos con el siguiente tema. Así pasaba Rage, y ahora vamos a ir a esta banda estadounidense de heavy metal que también la hemos pasado varias veces en este programa, formada en el 80 en San Francisco, California, y se llama Metal Church esta banda, con el tema The Powers That Be. We'll be right back. Y aquí estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Nos pueden escuchar también en la página web www.fmindierock.com.ar. Aquí estamos en La Casona, Rivadavia 641. Nuestro teléfono 2983-542913. Ya estamos en el final del programa de hoy. Un programa, digamos, anticipado, fuera de día, porque obviamente bueno, hemos grabado, porque el fin de semana aquí el señor Diego se va de playa, una suerte. Voy a estar, pura vagancia. Una suerte, ¿eh? Claro, aclaremos esto, está siendo grabado en vivo un día martes, pero va a salir después en el horario original. Va a salir, ¿no? Jueves, claro. Y domingos, como siempre. Solo para confundir a la audiencia. Está bueno, viste, hacemos algo ahí, compartimos el rock y el heavy metal un poquito más amplio, aparte del jueves a las 21 y el domingo a las 20. También, Tana, permitime que contarles a la audiencia que nos escucha por internet que tuvimos muy pocos días, digamos que regresamos al aire, volvimos al aire por el 104.7, tuvimos un desperfecto técnico, o sea que ahora nuevamente estamos solo por internet. No quería aclarar eso. Ajá, bien, perfecto. Así que ya saben, www.fmindierock.com.ar, obviamente, hasta nuevo aviso. Y bueno, y ahora vamos, bueno, ahí es que estamos escuchando a Ozzy con Black Sabbath de Cortina, y ya estamos ahí en el final del programa, y hemos elegido para terminar, ya que hoy hemos estado muy, muy trayeros, muy heavy metal y power metal melódico y un poco sinfónico, pero también le hemos metido al thrash, algunas bandas de thrash estuvieron por ahí dando vueltas, y la última que hemos elegido para hoy, para terminar nuestro programa de hoy, es una banda alemana de thrash metal formada en el 82 en Essen. Pero se Essen, de ahí deben salir las ollas Essen, porque se escribe igual. Pero se oficializó en 1984. Creator, junto a sus compatriotas Tankard, Destruction y Sodom, que también los conocí gracias a MTV, son considerados como los cuatro grandes del thrash metal alemán. La banda se formó en el 82 gracias al crecimiento de la habilidad técnica y el talento de los integrantes de la banda. En el 85 lanzan su álbum debut titulado Endless Pain, con el cual se dieron a conocer en Alemania y el resto de Europa. El tema Flag of Hate, bandera de odio, se convirtió en el primer éxito de Creator, y la banda llegó en ese momento a ser una de las bandas más prometedoras de los festivales de metal en Europa, ¿no? Como banda nueva. En el 86 lanzaron el álbum Pleasure to Kill, que es ampliamente considerado un clásico del thrash y una gran influencia en el death metal. No sería hasta los 31 años después de su lanzamiento de Pleasure of to Kill, entró en las listas de los álbumes alemanes. En el 87 salió al mercado su trabajo Terrible Certainly, o sea, Terrible Certainly, Terrible Certeza, el cual es considerado por muchos como el mejor álbum de Creator, gracias a la entrada de su nuevo guitarrista Jörg Serviatowski. Los arreglos fueron más complejos y los tiempos más variados. La popularidad de la banda continuó en crecimiento gracias al éxito del tema Behind the Mirror, detrás del espejo. Los Creator se las arreglaron para conseguir el tiempo y el dinero suficiente para grabar y publicar el mismo año su Extended Play EP, Out of the Dark, Into the Light, fuera de la oscuridad, dentro de la luz. En el 88, Creator firmó con su sello discográfico grande, Epic Records, el cual sería su presentación en Estados Unidos. Su debut con este sello fue su álbum Extreme Aggression, Agresión Extrema, el cual se convirtió en un éxito del metal. Este álbum continúa con la fórmula de su trabajo anterior, Terrible Symphony, pero a la vez muestra el progreso musical de la banda y gracias a la mejora de la producción, esta vez a cargo de Randy Burns. La banda finalmente obtuvo sus más importantes sencillos con videos promocionales. Así que bueno, en el 90 Creator lanza su Coma of Souls, que es el más conocido de Creator, como que todo, aparte en esa época, justo en el 90, que fue cuando más boom hizo Creator, creo yo. Coma de Almas fue, por ejemplo, por lo menos yo conocí a Creator con ese tema, Coma of Souls. Así que bueno, y este tema que hemos elegido para hoy, para terminar nuestro programa, de Creator es Golden Age, que creo que es de su último álbum, si no me equivoco. Así que bueno, porque acá dice Regreso a las Raíces 2001, Violent Revolution, Fanáticos, Live Creation, Enemy of God. Por aquí no dice nada, God, pero habla mucho de Dios, así que supongo, porque este tema es Golden Age, Creator, y así nos vamos a despedir hasta la próxima. Creo que el jueves que viene también vamos a hacer un en vivo, así que el jueves que viene a las 21, a las 20, jueves que viene a las 20, más o menos 20, 21, vamos a estar haciendo un programa más en vivo para el otro, así que bueno. Ya les vamos a ir avisando igual seguramente en las redes, si podemos, y si no, estén atentos ahí, pegados a la indie. Pegados a la indie, www.fmindyrock.com.ar, y también en Instagram, @fmindyrock. Y nos despedimos hasta la próxima, cuando sea que sea la próxima. Aparte también vamos a estar subiendo también el podcast, los archivos, para que escuchen el programa cuando quieran. Y así nos despedimos en Que Sea Rock, hasta la próxima, con Creator Golden Age. ¡Que sea rock!